musiquita pa' bailar. Un poquito de musiquita pa' fumar. Un poquito de musiquita pa' bailar. Quiero cerveza y cigarrillo. Pasar la noche con amigos. Yeah. Nena, quiero música para bailar. Yeah, girl, una foto en bikini en el mar. Tomando vino, whiskycito, una champaña, un coctelito. Los recuerdos son testigos de la noche que vivimos, una noche especial. Con música para bailar. Levanten los tragos que somos amigos. Olvida los pleitos con el vecino. Hoy vamos a brindar, hey, por esta amistad. Yeah, yeah. Nena, quiero música para bailar. Yeah. Paso por aquí, yo me fui a dormir pensando en ti y en mi futuro. Lejos de aquí, donde soy feliz, voy a sobrevivir. Nos vemos ahí por Saturno. Ya ni me preocupo, ya no ando de luto. Ando cruzando un bebé por Plutón. Damos con todos los aleros y tenemos un poco de oro en el cuello. Yo soy lloro, cabrón. Prendemos todos los planetas, los dubi. Scooby-Dooby, ¿dónde estás tú? Ya te quiero ver aquí, ya tú sabes. Andamos a la de enclave. Andamos en la nave. Andamos en la nave. Tomando el árabe. Locos en la nave. Nena, quiero música para bailar. Yeah, wow. Girl, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,